diamante, sonido radiante, serio semblante, leyendas del hip hop hispano parlante, los mismos de antes, soldados poetas igual que Cervantes, real estandarte, si quieren pelea se ponen los guantes, no hay contrincantes, escuela de sabios, eterno respeto a los héroes del barrio, rebeldes con clase hermanos honorarios, genio visionario, reflejos reales del imaginario, primer poemario, el spray en la bolsa y al hombro mi radio, legendario, joyería en atriles, exhibición de trofeos audibles, caballos y alfiles protegen el templo sagrado, huesos y marfiles, piezas talladas a mano, patrones en mármol irrepetibles, la obra de ayer que logró trascender más allá de lo simple, sacrificios, cicatrices, matices grises, angels and icons living, God blesses, masterpieces, the supreme shit, angels and icons living, sacrificios, cicatrices, matices grises, angels and icons living, God blesses, masterpieces, the supreme shit, angels and icons living. Damn the gas, lil' soup on again, yeah. Papiros en el cofre, historia escrita, museo de rimas infinitas, pasillos de grandeza invicta, majestuosos a la vista, Danny Supa, la gloria en la pista, brillante equipo de excelencia, nuestra consigna, medallón de oro y amatista como insignia, obras maestras ya ejecutan estos ibaditas, en mi vitrina clásicos como Liquid Swords de Giza, técnicas mixtas en galerías exhibidas, ya, galardones de vida, 360 degrees de maestría, en rimas vertidas ya se dilatan tus pupilas, monumentos en tarima, you can see la dinastía, AKJ los reyes Midas, welcome to my world, hip hop de por vida, exposición de skills, pinceladas de magia a los reverón, maestros de la luz, poesía impresa en cada lienzo, joyas sonoras, el museo de nuestro universo, what? What a day, Danny Stu en el mic, the supremacy.